la voz femenina más aplaudida en toda Latinoamérica. ¡Mía Yolet! ¡Y los prisioneros del amor! Después de su gira nacional, vuelve con más fuerza que nunca. ¿Por qué me engañaste? Estoy tomando. ¡Edwin! ¡Y los magos de la cumbia boliviana! ¡Y compartiendo escenario! La agrupación Tentación de Cochabamba. También estará presente la ex vocalista del grupo Destellos. Con su grupo Proyecto Blas. Sí, sí, cinco grupos. En el escenario del gigante restaurante Copacabana 2. Coralí, Mía Yolet, los magos de la cumbia Tentación y la ex vocalista del grupo Destellos. Todo esto en la avenida Virgen de Luján, 4 cuadras antes de llegar al Bateón, barrio Las Gramas. Líneas que te transportan 26 88 29. Y todos los trufis a Zaragoza y Dorado Norte. Parqueo y seguridad privada garantizada. Todo esto arranca a las 18 horas. Porque si no asistes, no existes. ¡Te esperamos! Este sábado 19 de marzo en restaurante Copacabana 2. Auspicia la 99.4 FM Radio La Bolivianita.